en la X. Creo que a Dan and Shay no le funcionó tan bien con esa canción, pero a mí no me generó ningún interés ir a buscar música de Dan and Shay después de oír la versión de 10,000 Hours con Justin Bieber, por ejemplo. Es curioso. Ahí no. Yo creo que están pasando dos cosas en el momento en el que usted siente que no es tan interesante. Por un lado, pues está que la canción es tan buena que creo que opaca la notoriedad que pueda llegar a tener el intérprete. Como que Dan and Shay no le llaman a uno tanto la atención como la canción per se, y que es algo que le pasa al 95% de la gente que oye una canción allá afuera y se la sabe y se la canta y se la tararea y la dedica, pero no tiene ni idea quién la está cantando. Nos pasó un poco con Dan and Shay a nosotros. Y la otra es que estábamos entrando también en un momento en el que se empezaba como a pavimentar el terreno de lo que estamos viviendo ahora, y es que cada vez es más difícil hacer que la gente se vuelva fan de un artista. Eso estaba en sus etapas más tempranas, el momento en el que Dan and Shay llegan, se ven mucho como un par de compositores que logran un éxito de chiripa, y que ese éxito viene acompañado de una imagen que en ese momento sí era muy grande, que era Justin Bieber en términos de pop, pero que por más que hicieran el esfuerzo de brincar hacia la notoriedad, no lograrían, porque la industria de la música iba tomando otro rumbo. Un rumbo que no tomó la carrera de Taylor Swift con You Belong With Me, que es una canción de country, pero que se convirtió en un número uno contundente de pop, incluso teniendo los arreglos de una canción digna del establishment de Nashville, Tennessee. Claro, porque tiene banjo, tiene mandolina, tiene una cantidad de elementos musicales y rítmicos que son netamente del country. Pero pues estamos hablando de los comienzos de Taylor Swift, del Fearless en 2008, más o menos. Ni siquiera se contemplaba en el mapa que Taylor Swift se fuera a convertir en una estrella de pop cuando esta canción fue número uno, pero pasaron dos cosas que creo que van cerrando también otro momento importante de la música, al igual que lo que mencionábamos con Dan and Shay y con Justin Bieber, y es que esta fue la última canción que logró exportarse como un éxito verdaderamente a través de MTV. Esta fue la última cosa que yo recuerdo que MTV logró aportarle a la música antes de ahogarse en su propio charco de realities baratos de bajo presupuesto que destruyeron para siempre el concepto de que era music television. Fue el video musical el que logró cruzar las barreras oceánicas y pasar a otras generaciones y pasar a otro grupo de fans que le dieron esa proyección de que podría llegar a ser una estrella de pop, pero en su momento ni siquiera en la radio en Colombia. You Belong With Me fue una canción importante porque precisamente, como usted lo mencionaba, traía un montón de instrumentos de carácter country que eran imposibles de traducir a la sensibilidad colombiana, que ya de por sí entiende solamente hasta cierto punto la cultura del anglo, y en particular aquello que escucharon en los 80 y en los 90, ¿no? Sí, como ciertos instrumentos a veces generan un bloqueo auditivo para otros territorios, y por eso es que muchas canciones pueden ser muy buenas y nunca logran nada en otros lados. Y fíjese que hay una curiosidad que vale la pena anotar aquí. No es un absolutismo que los instrumentos foráneos puedan frenar la penetración de un formato o de un género o de una canción en cierto mercado, sino la forma como estos se utilizan para poder construir una sensibilidad de pop, una sensibilidad romántica, que en el caso de Taylor ya se perfilaba como la sensibilidad excepcional femenina que hoy en día reina en los listados, en los estadios, en los discos, en los cassettes y en todos los formatos. La chica buena, estudiosa, que quiere enamorarse del jugador de fútbol americano. Es una profecía. Claro, porque en ese mismo álbum estaba Love Story, y ahí la tiene, ¿no? Toda la historia de Taylor Swift hasta el día de hoy ha sido la historia de la princesa por excelencia. Cierto, cierto. Y creería que como dice usted, como presagio al comienzo de su carrera, se fue dando poco a poco y ya digamos en los últimos años seguramente ha sido más mercadeado, pero es un statement interesante de vida. Claro, definitivamente, y si existe una canción de pop que logró tener ese impacto inicial en la forma como una artista nacida en el country se convierte en la reina del pop mundial hoy en día, esa es indiscutiblemente You Belong With Me de Taylor Swift. You're on the phone. Y para continuar con Animales de Radio en esta edición especial de Country Pop, no podemos dejar de hablar de uno de los fenómenos virales más grandes de los últimos tiempos. Estamos hablando de un número uno que se construyó a partir de un TikTok por allá en el año 2019 llamado Old Town Road. Él es Lil Nas X, tiene una canción nueva llamada Jay Christ, pero esta puntualmente tiene dos elementos poderosos que nacen en el rock alternativo de la década de los 90 y en el country alternativo de la década de los 90, porque Lil Nas utilizó un sample de una canción de Nine Inch Nails, que es la que le da ese espíritu campechano la canción por encima de cualquier cosa. Uno pensaría que esa es una canción cantada por o interpretada por algún campesino por allá en 1930 durante la construcción de algún ferrocarril, pero en realidad ese banjo que suena al comienzo de Old Town Road es interpretado por Trent Reznor de Nine Inch Nails, y el coro lo hace Billy Ray Cyrus, el papá de otra de esas figuras transgresoras del mundo de Nashville, del establishment de Nashville, nacida en ese mismo establishment al igual que Taylor Swift, y que logró cruzar las barreras de ese establishment para convertirse en una de las figuras más importantes del pop, Miss Miley Cyrus. Entonces ahí hay dos conexiones interesantes, ¿no? Creo que si me devuelvo a 2019 con Lil Nas X, llamó mi atención de ver qué estaba pasando en TikTok al ver el fenómeno del famoso video en el gimnasio del colegio de estos niños cantando Old Town Road, y cómo traspasa no solamente barreras de género sino también generacionales, porque no es solamente para un público adulto, y usted descubre como una canción como Old Town Road y su sonoridad, teniendo esos elementos de instrumentos musicales diferentes, tiene ese algo que logra que hasta niños de primaria de un colegio se sientan atraídos como por el calor de esa canción. Es un fenómeno bien interesante de ver. El factor country juega un papel importante ahí, porque, no sé, usted siente que de todas maneras hay una lúdica muy chévere en la forma como el country ha formado algunos aspectos de la cultura pop estadounidense, ¿no? Usted tiene el llanero solitario, usted tiene a Woody en Toy Story, los vaqueros siempre han sido admirados por los niños, siempre han sido figuras de autoridad, siempre han sido figuras con una mirada muy onírica y muy admirable, ¿no? En particular en los Estados Unidos, repito, esta figura del sheriff, del alguacil. Pero que volviendo al comienzo de nuestro programa el día de hoy, eran todos blancos. Claro, y llega Lil Nas X y transforma esa posibilidad y le da pues a una Norteamérica mucho más versátil y mucho más diversa la posibilidad de soñar con que su nuevo sheriff no solamente puede ser negro, sino que además es gay. Algo que nos daríamos cuenta después, porque yo creo que no jugó un papel tan importante en lo que usted menciona de los virales de él en los colegios, y que yo siento también, Uribe. No, pero me recuerda mucho lo que está pasando con Beyoncé ahorita. Claro. A este tema con Lil Nas X. Cierto. Porque también, hasta donde recuerdo, es como el primer artista negro que se metió por ese lado del country. Es correcto, así es. Y con Lil Nas pasa otra cosa adicional que me parece válido mencionar, y es que me entristece que haya sacrificado ese amor que los niños le dieron a Old Town Road desde un principio, porque es que cuando usted tiene el amor de los niños, usted tiene el amor del mundo entero, hermano. Es cierto, ¿sabe? Sí, sí. Y usted no necesita más. Cuando a usted como intérprete o como artista lo quiere un niño, usted se puede sentar tranquilo el resto de sus días, porque esa admiración es inapagable. Y este tipo ha sacrificado eso. Sí. Por la controversia. Exacto, por la controversia, por la polémica. Que creo que es también un grave error que cometió Sam Smith. También. Sam Smith tenía el respeto de todas las audiencias. Claro, era asombroso, era un show espectacular. Pasaba por los clásicos del disco, se metía con su música, etcétera, etcétera. Y luego pues fue transformando su presencia en el escenario a lo que es hoy en día. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my till I can't no more. Yo creo que el siguiente artista, que es Billy Ray Cyrus, cumple un poco también con esas características que hicieron de estas dos canciones momentos importantes en los que se mezclan el country y el pop. Y es curioso porque Billy Ray Cyrus solamente tuvo un éxito grande en su carrera, que fue Achy Breaky Heart, de un álbum llamado Some Gay Ball, en 1994, al igual que Garth Brooks en esa primera mitad de la década de los 90, tanto Cyrus como Brooks lograron hacer lo que está haciendo Beyoncé en estos momentos, pero siendo blancos, y fue ser artistas de pop reconocidos gracias a ocupar lugares importantes de ventas en el Billboard Hot 100 y en el Billboard Hot 100. Pero Achy Breaky Heart se volvió, como Old Town Road, una coreografía. Sí, la sola canción, oírla, ya tiene una cadencia y tiene un ritmo que uno inevitablemente se imagina de inmediato, la gente en línea haciendo pasos con sus botas texanas, su sombrero. Inevitablemente, la canción trae ese video mental consigo misma. Sí. Es una cosa. Es un poco como el meneíto. Correcto. De los gringos. Sí, sí, sí. Tal cual. Es como usted, Macarena. También oí la Macarena. Usted oye la Macarena y usted de inmediato se imagina la coreografía. Sí. Usted la tiene ahí en la mente. Es ese tipo de canciones. Y creo que para el country, Achy Breaky Heart hizo eso. Y estoy seguro que en una fiesta gringa, gringa, gringa del centro de los Estados Unidos, es una canción obligada en una fiesta. Y curiosamente estaba leyendo que después de Islands in the Stream, que fue de las primeras canciones que oímos en este especial, es la única canción que ha sido certificada platino en el country después de Dolly Parton. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. El impacto que tiene el baile en la forma como el country logra cautivar a otras audiencias más allá de las audiencias blancas, que son las que siempre los han disfrutado, pues no podemos dejar de hablar de la reina del pop con Don't Tell Me, que coge el country y lo aplica a una fórmula de pop que, como casi todas las cosas que ha hecho Madonna en su carrera, le funciona excepcionalmente bien. Y ahora que estábamos hablando del tema de la coreografía de Achy Breaky Heart, cuando uno ve el video de Don't Tell Me de Madonna, entiende perfectamente por dónde va la vuelta. Es más, si uno cogiera el video de Don't Tell Me, le bajara el volumen a Don't Tell Me y pusiera Achy Breaky Heart encima, se lo juro que coordina perfecto, sin ningún problema. Toca hacer ese ejercicio. Y es más chistoso sabiendo que la canción la produjo un productor de electrónica francés. Nada que ver con el country, ¿no? Jacques Leconte. Mirwais. Ah, Mirwais. Ah, no jodas. Mirwais fue el que le produjo Don't Tell Me a Madonna para el álbum Music. Increíble. Y uno dice, no me cuadra por ningún lado, pero está chévere como la experimentación. Pero aún así los europeos son muy buenos tomando cosas de la cultura internacional y aplicándolas a fórmulas de pop. En la X, Animales de Radio. Otro ejemplo de eso, de cómo el dance y el country se juntan, viene de la mano de un sueco llamado Avicii. Avicii logra con Wake Me Up, un número uno contundente que en su momento uno no alcanzaba a dimensionar ni tampoco a entender. Yo creo que la primera vez que yo escuché Wake Me Up, una canción que canta un hombre afroestadounidense muy famoso, a quien pusimos exclusivamente nosotros aquí en la X más música con I Need a Dollar, que es Aloe Black, que era la canción de un especial de HBO, de que HBO. Se llamaba How to Make It in America. Correcto. Sí, era una de esas primeras canciones que iba como saliendo a flote luego de ocupar un lugar importante en el intro y cruzar hacia otros formatos, volverse una canción importante más allá de la televisión, volverse una canción importante de radio y todas esas cosas. La X estuvo ahí. Aloe Black canta Wake Me Up para Avicii y el guitarrista de Incubus le hace la guitarra que uno oye a ese himno. Cuando yo escuché esa canción por primera vez dije, no, esta canción no tiene cómo pegar. Esta canción es un Frankenstein de EDM, country y rock. Y yo no entendía eso al principio. Y eso es pura invención de Avicii. Porque Aloe Black no es un cantante de country. No. Nunca lo fue. No. Y creo que las únicas incursiones de country de Aloe Black fueron con Avicii. Meterse por los lados de lo que llamaban folktrónica, que es donde se habían abierto camino proyectos como Fortet o como Caribú, por ejemplo, en ese ámbito de la experimentación, y lograr poner una canción en los primeros lugares de los listados con esas características, es parte de la genialidad de lo que era Avicii. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Y ahora que hablamos de dance, dos décadas antes, ese ejercicio ya había tenido un impacto importante gracias a un proyecto sueco llamado Rednecks, con una canción horrible llamada Cotton Eye Joe, que fue éxito también en ese momento, Uribe DJ. Claro, pues eso fue un palazo en 1994, y eso mezclaba el country con tecno, que es, o sea, calcule, hizo parte de esos, hay que decirlo, himnos del Eurodance, que todavía al día de hoy, a quien le gusta el Eurodance, oye esa vaina y de nuevo vuelve y juega. Esas canciones que uno oye con coreografía mental. Un poco más agresiva que la de Icky Break Your Heart, pero Cotton Eye Joe, para mí fue una canción fatalmente deliciosa. No sé cómo explicarla, porque es inmunda, porque lo es, no es una canción, pero por algún motivo uno la oye, mejor dicho, óigala y me va a entender. But I'd been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been for Cotton Eye Joe, Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Animales de Radio, hablando de esa conexión entre lo folk, lo country, lo pop y lo alternativo. Ya aquí hay un par de vertientes adicionales, pero así como conversábamos sobre Wake Me Up de Avicii, preciso hablar de un productor muy importante de música folk que tuvo un impacto muy grande en la cultura alternativa y en la forma como esta logró coger algunos elementos de esa música artesanal y rudimentaria de la década de los 30 y de los 40 para renovarla y darle un espíritu muy bohemio y muy rockero también. T-Bone Burnett se llama este personaje, un ganador de Grammy contundente, que además reavivó la carrera como solista de Robert Plant al lado de la cantante de folk Alison Krauss, con un disco precioso en el año 2007 llamado Raising Sand, con el que tuvo la oportunidad Plant, repito, de presentar a públicos nuevos una voz que también había sido muy folclórica a pesar de lo rockera y lo bluesera que fue cuando militó en Led Zeppelin. Y Burnett es importante porque su conocimiento del folk le permitió aplicar muchas de esas enseñanzas y de esos aprendizajes a algunos de sus pupilos más grandes. Uno de ellos es el hijo de Bob Dylan, Jacob, con su álbum Bringing Down the Horse, que es un disco de 1997, un álbum premiadísimo, un álbum precioso que tiene además uno de los himnos más grandes del rock alternativo de finales de los 90, con un espíritu country muy notable. La canción se llama One Headlight y es una canción que creo que hasta el día de hoy que hicimos este ejercicio no había sentido muy country, que digamos. Pero las guitarras, creo que la música country no maneja mucho bajo en su creación. Pero creo que The Wallflowers logran algo muy curioso, y es que logran hacer que el bajo suene muy guitarreado. Entonces eso le ayuda mucho a que tenga ese sonido country del que estamos hablando, siendo una canción de rock, One Headlight. Pero tiene esas guitarras de country. La herencia que trae de su papá, Jacob, de todas formas, porque pues Bob Dylan, super folk y super country en muchas cosas. En muchas cosas, muy folk definitivamente. Y la guitarra, como usted menciona, que tiene ese, lo que llaman los estadounidenses, ese twang. Tiene como esa afinacioncita que suena como al final como twang. Ese twang es muy del country, y The Wallflowers con One Headlight es una de esas canciones que, vuelvo y digo, es increíble que hayan cruzado el umbral y que además sean canciones tan bellas de radio, ¿no? Sobre todo de radio pop. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Otro ejemplo de las cosas que hizo T-Bone Burnett para el pop, para el country, para el rock alternativo fue Mr. Jones, de Counting Crows. Esa también es de Burnett. Esa canción es producida por T-Bone Burnett para el álbum August and Everything After de 1994 de los Counting Crows. Fue el álbum debut, es la canción más grande de Adam Duritz y compañía, y es curioso porque Mr. Jones es un personaje de una canción de Bob Dylan, y él es mencionado, Mr. Bob Dylan es mencionado en la letra de la canción. I wanna be Bob Dylan. Exactamente. Sí. Es raro porque no suenan en el resto de canciones como, no sé, Accidentally in Love, por ejemplo. Claro, ya más adelante ya ellos se vuelven alternativos. Pero desde el mismo nombre de la banda, usted siente ese espíritu. Claro. No, y si usted escucha el disco August and Everything After y lo compara con las cosas que estaban pasando en la música alternativa en ese momento, notará que tanto artistas como Duritz y Counting Crows, al igual que Sheryl Crow y los Hootie and the Blowfish, tienen una influencia muy poderosa de la música country y de la música folk de dos décadas atrás. Cuando usted oye el August and Everything After, notará que en canciones como Omaha o en canciones como Round Here hay una influencia muy poderosa de la música que se originó en estados como Nebraska, mientras que en el caso de una Sheryl Crow y escucha una canción como Leaving Las Vegas, que es la que abre su famoso álbum Tuesday Night Music Club, va a notar también una poderosísima influencia de la música de Nevada y de la música de Texas. Y con Hootie and the Blowfish, pues Darius Rucker, es curioso porque a Darius no lo han mencionado en esta conversación sobre Beyond, y si no estoy mal, creo que Darius es el primer artista negro en la historia en tener un número uno en el listado de country de Billboard, pero podría estar equivocado, pues porque pues están diciendo que es Beyoncé la que ocupa ese lugar. Pero Darius en la década de los 90, con una canción como Hold My Hand o con una canción como Only Wanna Be With You, también exploran poderosamente en el sonido guitarrero del country, que traducido al mundo alternativo le dio como otro camino a la música country. En la X, Animales de Radio. Y para cerrar, el papá del country rock forever, Mr. Johnny Cash, producido por Rick Rubin en su álbum American Four, A Thousand Highways, haciendo una versión de una gran canción de Nine Inch Nails de su álbum también de 1994, The Downward Spiral. La canción se llama Hurt. Y es el momento de llegar nuevamente a Trent Reznor. Claro. Ya habíamos hablado de él en Old Town Road y cómo él se mete en la producción de eso. Y una canción de su discografía con Nine Inch Nails termina en manos y en la voz del gran Johnny Cash y se convierte en la versión de esa canción, ¿no? Así es. Donde usted ponga Hurt de Johnny Cash, le genera el ambiente propicio para lo que está hecha esa canción. Si usted usa la versión de Nine Inch Nails, no creo que tenga el mismo resultado emocional. No. Que es lo que hace la voz de Johnny Cash, como lo hizo con Personal Jesus, por ejemplo, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí, hay una cosa que pasa con Hurt de Johnny Cash y que puede encontrar cierta similitud con la versión original que está al final de The Downward Spiral de Nine Inch Nails y que me hace pensar un poco en cómo las canciones terminan siendo de las personas a quienes más les sirvan esas canciones. Y es que Hurt de Nine Inch Nails termina o cierra The Downward Spiral. Es como la muerte del álbum, un álbum muy oscuro que todo el tiempo está produciendo esta nube negra sobre su oyente, cargado de emociones muy poderosas pero muy negativas también, pero además muy bien ejecutado ese disco. Y Hurt cierra ese álbum como pensaría uno que sucede la muerte, ¿no? Como este eco frío de sintetizadores que se explota por el espacio. Sí, pero la canción es como una despedida, ¿no? Como exacto, una nota exacto, suicida de adiós. Exacto. Me despido, me voy. Exacto. Sí, Hurt es eso. Hurt en el Downward Spiral es un poco esa nota de despedida. Y cuando Cash la canta, es su canción de despedida, es su canción de adiós. Y si usted le agrega a la muerte de Cash el video que le hizo el director Mark Romanek, quien había dirigido a Michael y a Janet Jackson en Scream y había dirigido a Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way, con el repaso de la vida de Cash mientras va tocando la guitarra con sus artríticos dedos en el estudio de Rick Rubin, notará pues efectivamente una conexión muy poderosa entre una canción que cierra uno de los álbumes más importantes de los 90 y una canción que cierra la vida de uno de los artistas más importantes del siglo XX, nacido precisamente en el mundo del country, del que hemos estado hablando hoy en esta emisión de Animales de Radio. Mi estimado Uribe DJ, muchísimas gracias por la charla. Igualmente, y qué mejor canción para cerrar el programa el día de hoy también, ¿no? Canción de cierre, Hurt. Aquí está Johnny Cash. I hurt myself today.